transmite FM Ocán. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha, tierra de viento y sol. Voces de las comunidades originarias, una radio con identidad. Para informarnos e informar sobre la realidad de nuestro pueblo Coya. FM Ocán 88.3, Inti Guaira Pacha. Calla, pueblo Coya. Tengo más a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Hola, aquí comienza La Pitaglia. Edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Buenas, buenas. Allí en Punchay, aquí Churata. Amigas, amigos, oyentes del FM Ocán 88.3, Inti Guaira Pacha. Bienvenidos a este ya onceavo programa, programa número 11 de este producto radial que hemos llamado La Pitagla, edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia, que se transmite los días domingos de 8 a 9:30 por la Inti Guaira Pacha FM Ocán Nazareno. Es para todo el municipio de Nazareno, para Iruya. También estamos saliendo en algunos hogares, digamos, a través de internet, en Santa Victoria, en Los Toldos, en Iruya. Algunos oyentes también que nos escuchan a través de la página de Facebook de FM Ocam. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. Muy contentos de estar atravesando este mes de la Pachamama, este mes de agosto, también a través de este producto radial. Así que bueno, gracias por estar ahí. Bueno, tenemos mucha información, varias conversaciones para el programa de hoy. Así que bueno, tenemos mucho para compartir. Así que bueno, les pedimos que se acomoden, no sé, algunos ahí en sus asientos, algunos capaz que están viajando, algunos capaz que están cocinando, no sé, algunos capaz que están haciendo algunas tareas en el campo, bueno, distintas cosas que pueden estar haciendo nuestros oyentes. Y bueno, recordarles que a los que pueden escuchar por internet, no es precisamente necesario que lo escuchen en este horario, sino que lo pueden escuchar también en cualquier momento del día, en cualquier hora o día de la semana. Así que tranquilamente, si no lo pueden escuchar el día domingo, lo pueden escuchar otros días, durante toda la semana, durante todo el mes, cuando se quiera, ¿no? Esperemos que este producto radial les vaya gustando, así que lo puedan escuchar en cualquier momento. Bueno, a ver cómo vamos a empezar. Vamos a la vez pasada, en el programa anterior, habíamos comentado sobre que el 8 de agosto de 2010 se había realizado en Nazareno un plebiscito por la apertura o no de la hostería de alta montaña que construyó el gobierno de la provincia de Salta en Nazareno. Entonces, habiendo pasado ya 11 años, queríamos recordar toda esa cuestión, esa lucha de las comunidades. En el programa anterior lo habíamos comentado y sabemos que Gloria, en el otro programa de los sábados, también lo estuvo comentando ahí junto con Hernán. Pero bueno, creemos que hay que reiterar, como dijimos ya, como siempre decimos, esto es radio, tal vez alguien no lo escuchó el sábado, pero puede escuchar el domingo. Y bueno, queremos recordar ese momento histórico para las comunidades, porque creemos que esa lucha y esa victoria, podríamos decir, de las comunidades de Locán, no se da todos los días, así que está bueno cada vez que sucede algo así, recordarlo. Como una gesta, ¿no? Como algo digno de recordar, porque es una lucha de las comunidades en defensa de su territorio de ocupación ancestral. Así que bueno, vamos a recordar entonces lo que pasó ese 8 de agosto de 2010, ya 11 años, y para eso vamos a conversar con uno de los protagonistas, podríamos decir, con don Manuel Chauque, quien fue el primer coordinador que tuvo la OCAM, también bueno, fue intendente de Nazareno, también fue diputado, y en todo lo que fue el proceso de que culminó en este plebiscito que vamos a contar, él estuvo, digamos, teniendo participación, porque bueno, ahí lo va a comentar también en la conversación que tuvimos, estuvo como intendente en un momento y después le tocó ser diputado ya en el momento más cercano al plebiscito. Así que bueno, está bastante enterado del tema y bueno, creemos que también ahí desde su función como diputado estuvo interviniendo en el tema y consideramos que estuvo colaborando para con la lucha de las comunidades, así que bueno, claramente es un protagonista de toda esta historia. Así como hay muchos otros protagonistas que bueno, no sé si para el próximo programa o bueno, esto lo vamos a ir recordando seguramente todos los años, así que bueno, hay muchas protagonistas mujeres en toda esta historia, creo que son, digamos, lo más importante, las que mostraron ahí la fuerza ese día, ese día 4 de mayo, cuando en ese momento gobernador Urtubey, gobernador de la provincia de Salta, quiso inaugurar esa hostería en Nazareno, un grupo de mujeres de la organización como que se pusieron ahí al frente de la lucha y lograron impedir esa inauguración y lograron que el gobierno de la provincia decidiera realizar un plebiscito, que fue justamente lo que se realizó un 8 de agosto de 2010, donde las comunidades triunfaron logrando que la gente votara en la mayoría para la propuesta de las comunidades, que era el no a la apertura de esa hostería de alta montaña, y de alguna manera le estaban diciendo no al turismo empresarial, ¿no? Así que bueno, sobre eso vamos a conversar después de la cortina musical con don Manuel Chauque, ¿no? Y después, seguidamente después de esa conversación, para entretener un poco, para alegrar un poco, vamos a poner un temita musical de Fortunato Ramos, Tonada del Erc. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, estimados oyentes de FM OCAM, del programa La Pitagla de los Domingos, estamos aquí con el señor Manuel Chauque en una conversación por vía telefónica. Y bueno, vamos a recordar un poquito todo lo que fue en relación al plebiscito por la apertura o el no, digamos, o el sí de la apertura de la hostería de alta montaña que en su momento se construyó en Nazareno, que hoy es albergue. Así que bueno, como para que eso, que fue una victoria de las comunidades de Nazareno, de la OCAM, para que eso no quede solo como un hecho aislado, sino que se recuerde como un momento de lucha de las comunidades. Vamos a charlar sobre eso con don Manuel Chauque, que también fue uno de los protagonistas. Así que bueno, don Manuel, tiene usted la palabra para saludar a los oyentes del FM OCAM. Gracias por dejarme participar un poco en tu programa, así que saludamos a todos los oyentes de esta radio, de este programa, así que muy buenos días. Recuerde, don Manuel, que este programa también se escucha por vía internet en distintos lugares de la provincia de Salta. También puedo decir que hay algún oyente de Buenos Aires. Y bueno, de a poco se van a ir sumando. Y bueno, las comunidades, mucha gente de las comunidades de Santa Victoria, Los Toldos, Iruya, incluso Tincunaco y Orán nos escuchan por internet. Así que bueno, para que sepa que tenemos por ahí alguna audiencia y que también les puede interesar todo lo que vamos a ir conversando. Bueno, Manuel, cuénteme usted qué recuerda un poco de lo del plebiscito, a ver cómo lo vamos conversando. Sí, sí, un poco me olvidé, pero vamos a tratar de recordar algo, sí. Felicitarte por hacernos recordar, ¿no? Por por estar tanto y bueno, siempre recordar un hecho histórico que fue esto y creo que podríamos decir casi único, ¿no? Y que podría servir para futuro, para este tema, ¿no? Bueno, el tema del plebiscito fue, ¿cómo te puedo explicar un poco a la audiencia? Bueno, como siempre, a veces se hacen cosas en algún lugar sin consentimiento, o a veces con consentimiento, prácticamente muchas veces siempre desde la parte política cualquiera, a veces implementa cosas sin consultar o sin haber acuerdo mayoritario, sin analizar, ¿no es cierto? Bueno, en este caso fue lo siguiente, que estas hosterías que se plebiscitó en Nazareno fue un proyecto del gobierno de la provincia, entonces el gobernador Romero, quien había proyectado, por supuesto, su intención era buena, que él veía que el tema turismo en distintos lugares dejaba este beneficio económico a la comunidad, a los pueblos, y eso es real. Entonces, con esa intención, él proyectó armar hosterías de alta montaña en Santa Victoria, en el municipio de Santa Victoria, en Nazareno, y creo que en La Poma. Bueno, él, luego de haber hecho ese proyecto, viene, nos plantea a nosotros que, bueno, va a hacer esta hostería en Nazareno y que va a venir bien para el desarrollo turístico y que la gente va a tener ingresos económicos. Lo cual es correcto, el turismo iba a traer beneficios, sí. Nosotros en ese momento, yo estaba de autoría en la municipalidad, hemos accedido al proyecto. Decíamos en ese momento, bueno, nos agarró muy desprevisto, sin analizar. Bueno, después, menos mal que nos informó antes, ¿no? Y nos pidió un lugar, que nosotros buscáramos un lugar donde podíamos construirlo. Nosotros, desde la municipalidad, hemos buscado un lugar. Pero en el trayecto, nosotros hemos, menos mal que nos hemos despertado un poco. Yo como autoridad, el resto de autoridades concejales acompañaba, y más la organización, la OCAN, los delegados de las comunidades, nos pusimos a analizar a ver cómo, de qué forma nosotros vamos a ser beneficiados directamente, nos va a beneficiar esto o no nos va a beneficiar. En eso, gracias a Dios, tuvimos una buena iluminación, rápidamente pudimos accionar y analizar esto. Y bien, en eso, en el momento, empezamos a analizar, empezamos a buscar gente que nos ayude, a ver si cómo nos iba a beneficiar, de qué forma íbamos a ser beneficiados nosotros, la comunidad o los habitantes del municipio. Y resulta que analizando nos damos cuenta que, cómo, si va a ser la hostería, cómo va a ver, quién lo va a manejar, cómo va a ser esto, y nos empezó a tomar interés y averiguar. Primero, ¿cómo? ¿Quiénes? Hemos buscado, creo que hemos buscado otros lugares, tratar de ver, a ver, cómo se están beneficiando donde ya están trabajando con turismo. Y tomamos, por ejemplo, el ejemplo de la parte de la quebrada de Humahuaca, nos decían que, bueno, ¿quiénes son los que tienen las hosterías, quiénes se benefician mayoritariamente? Nos dijeron, bueno, son gente que vienen de afuera, unas empresas, se instalan, hacen su hostería y, bueno, y lo para hacerlo rápido, los lugareños que son empleados. Claro. Ah, bueno, entonces a nosotros va a ser así, ¿no? Empezamos a hablar con el gobierno, ¿cómo va a ser? ¿Quién lo maneja? El gobierno dice, sí, lo vamos a manejar nosotros, lo va a manejar la dirección del turismo. Y seguimos así. Y después analizando más, dijimos, no, entonces analizamos más a fondo la parte de Mahuaca, no es el lugareño el que tiene la hostería, es otro. Muy pocos obtienen la hostería, son empleados. Entonces, para decirle rápido, vimos que el beneficio se le llevaba a alguien de afuera, no el lugareño. El lugareño seguía siendo un simple empleado y si no está preparado ni empleado, entonces el beneficio en realidad era para otra gente y no para nosotros. Ahí es donde empezamos nosotros a accionar y decirle al gobierno, está bien, pero a ver cómo vamos a hacer el acuerdo. Que se haga la hostería, pero ¿quién lo va a manejar? No había claridad, entonces nosotros desde un principio dijimos, mira, está bien que se haga la hostería, pero hagamos que haya un compromiso desde un principio que la hostería que maneje la municipalidad, decíamos, porque quizá el gobierno, para presentar una organización como local, alguien local que se haga cargo de una hostería, nos decían, no van a aceptar porque no van a creer que van a decir que nosotros vamos a manejar. Pongamos que se garantice la municipalidad. y de última, si no lo acepta, bueno, vamos a armar una cooperativa, una organización, pero cuestión, o sino que el mismo gobierno lo maneje, pero nosotros que seamos que lo dirijamos aquí internamente, a través de organizaciones del municipio y las organizaciones comunitarias. Eso se llevó a plantearle, y entonces el gobierno que estaba Romero y su gente a cargo de la obra, su ministro, accedieron más o menos, en principio no, pero luego, insistimos varias veces, accedieron a que fuera así, pero no había nada escrito. Al final pasa que, bueno, después se cambió de gobierno. Claro. Empezó la obra al final de su gestión, el gobernador Romero, y luego ya cambia de gobierno, llega otro gobernador, y ese gobernador, bueno, ya cambia, entonces con ya la hostería está casi a medio o ya por terminar. Vamos a recordar que el acuerdo era esto, que el manejo iba a ser localmente, que el beneficio sea directamente el manejo, toda la explotación sea por los locales nuestros, sea por el municipio o por una organización, una cooperativa, lo que sea. ¿Qué pasó? Que el nuevo gobierno, el nuevo ministro que tenía de turismo no aceptó de ninguna forma. Nos dijo que no estábamos preparados, bueno, un montón de problemáticas y de ninguna forma explicamos nosotros, planteamos varias propuestas de que nos armamos nosotros, nos organizamos, y no aceptó y bueno, al final tuvimos que decirle, bueno, entonces no vamos a permitir. Claro. Y por eso que nos pusimos fuerte y ahí es donde, bueno, al final dijo, bueno, tanto insiste, bueno, vamos a hacer, nosotros de ellos dijimos, bueno, creo que nosotros dijimos, vamos, que se plebiscite y bueno. Y menos mal que después de mucha lucha aceptó por lo menos el plebiscito. En eso debemos reconocer al gobierno, aunque costó mucho, aceptó plebiscitar. Claro. Entonces, y fue bueno, y en esa razón fue el plebiscito, y bueno, se sometió a la elección, que diga la gente que sí o no. Claro. Y bueno, así fue. Y la mayoría dijo no, porque no... Porque entendimos perfectamente que el beneficiario no íbamos a ser nosotros si no lo manejábamos nosotros. Así que en esa cuestión la organización OCAN trabajó mucho, los delegados trabajaron mucho. Menos mal que estuvimos preparados, tuvimos bastante asesoramiento. Y bueno, la analizamos y dijimos que no, de esa forma no vamos a ser los beneficiarios nosotros directos. Van a ser beneficiarios por un tiempo el gobierno, va a manejar, después quizás los va a concesionar a un privado. Y nosotros vamos a seguir siendo empleados. Y nunca vamos a aprender nosotros a manejar nosotros propiamente el turismo y vamos a ser beneficiarios nunca. Bueno, eso fue la razón. Y bueno, agradecer en ese momento a todos los que han trabajado en esto, han sabido entender, y la elección y la misma gente han sabido entender, dijo no. Y si va a ser así, no. Bueno, eso, bueno, yo creo que hoy muchas, bueno, algunos dijeron, no lo entendían, decían que sí, pero bueno, porque si no hoy hubiéramos estado seguramente iba a estar ya explotado turísticamente esta zona, pero los beneficiarios no íbamos a ser nosotros. Y menos si nosotros no estamos preparados. Nosotros hemos entendido también que nosotros, para que se explote el turismo en la zona, debemos estar preparados. Porque si no, se explota y viene el beneficiario, alguien de afuera, o el que está preparado del otro lado, viene, se instala y nosotros quedamos mirando. Bueno, así fue, me dijo un poco el resumen, ¿no? Así que... Sí, está bueno ir recordando, y tal como usted decía, me acuerdo yo también que ahí tanto la municipalidad que iba convocando y bueno, la organización OCAN también entraron un poco en la discusión, pero cuando ya ese plan maestro de turismo ya estaba armado de antes, digamos, porque hemos ido después a revisar todos los papeles y hemos encontrado que en su momento el gobierno de Romero había hecho un acuerdo también en su momento con los presidentes de las personas jurídicas provinciales, es decir que esa idea no fue, digamos, desde la OCAN, desde el municipio en su momento, en su primer momento, sino que el gobierno de la provincia le había acordado con personas jurídicas provinciales, pero bueno, después, como usted dice, hemos entrado ya en la discusión, viendo que eso ya estaba, hemos ido viendo a ver qué propuestas podía haber para que eso le sirva a las comunidades, y como usted dice, ya con el gobierno de Urtubey, que incluso muchas comunidades, muchos dirigentes se habían reunido con Urtubey también en su momento de campaña, y habían tenido una buena aceptación de la propuesta de las comunidades, pero bueno, finalmente eso no se cumplió tampoco. Me acuerdo yo que en las marchas que se hizo en Coyamarca también era el petitorio que se respete la propuesta de las comunidades, pero no se respetó. Así que bueno, hubo mucha participación de las comunidades y bueno, finalmente, como usted dice, me acuerdo que la inauguración iba a ser un 4 de mayo del 2010, porque bueno, después nos recordemos que la OCAM también sobre eso ha escrito un libro, ¿no? Tenemos un libro que escribió la OCAM, que capaz que deben quedar todavía algunos ejemplares por ahí. Yo tengo uno, y ese libro, recordemos que se llamó La Hostería que convertimos en albergue estudiantil. Así decía el título del libro, y también decía: las comunidades deciden y derrotan el engaño, ¿no? Así que bueno, también ahí estaría bueno, don Manuel, recordar, digamos, la lucha de los dirigentes y también en este caso de mujeres, ¿no?, que fueron ahí las que encabezaron la lucha en su momento, ahí ese 4 de mayo de 2010, y de alguna manera no permitieron la inauguración. Incluso me acuerdo que alguna de las mujeres se tomó, digamos, tomó la cinta con la que querían inaugurar la hostería y la escondió, no sé, para que no se produjera ese acto simbólico de dejar inaugurada la hostería mediante el corte de cinta. Así que también creo que hay que hacer un homenaje, un reconocimiento a un grupo de mujeres que como que se pusieron al frente ahí y lograron esa decisión que después hiciera el plebiscito ese 8 de agosto. ¿Y cómo vio usted, don Manuel, en el que estuvo también en la campaña de las comunidades? ¿Cómo vio, digamos, la campaña tanto de parte de las comunidades como de parte del gobierno? El tema es, la campaña fue dura, ¿no? Por un lado, nosotros, bueno, en este caso yo estaba como diputado, y por un lado, bueno, aquí teníamos al intendente, que él prácticamente no lo entendía el tema, bueno, él luchaba en el sí, porque lamentablemente era una persona que no estaba en el tema, y bueno, luchaba para que esto sí, creo que fue, claro, fue muy dura la campaña, muy reñida, diríamos, ¿no?, con los que decían que sí y con los que decíamos que no. Y realmente sí, hay que reconocer, valorar mucho y homenajear a la gente. Como decía, había señoras, había mucha gente que eran de la organización, lo tenían claro y lucharon muy fuertemente, ¿sí? La verdad es que sí vale recordar a esa gente que ha sido muy firme en esto, ¿no? Y volviendo atrás, sí tenés razón, para armar el proyecto del gobernador, para conseguir el presupuesto, claro que no consultó a la organización OCAN, no consultó en ese caso que yo estaba de intendente, que en verdad lo avalaron personerías jurídicas provinciales que se manejaban políticamente. Eso es así, sí, y sin tener que analizar, sin tener conocimiento, que todo esto, ¿no? Así que bueno, y a raíz de eso fue todo esto, después este plebiscito, esta discusión de que sí y no, ¿no? Así que bueno, así fue, Emilico. Está bueno que lo recordemos, sobre todo, le cuento yo que seguramente usted también, a mí me llaman a veces chicos del terciario, chicos del secundario, porque bueno, entienden que conozco un poco el tema y me preguntan sobre lo de plebiscito, me preguntan sobre la cómo fue lo de la construcción de la hostería, y bueno, siempre están consultando y bueno, vamos respondiendo, y está bueno, ¿no?, que eso se conozca, está bueno eso también, que desde los colegios, desde el terciario, tomen el tema, porque fue una lucha importante de la organización, una lucha histórica, yo creo, una lucha histórica de las comunidades, donde se plantaron un poco, ¿no?, lo frenaron un poco al gobierno, porque el gobierno quería avanzar con esa decisión, como usted dice, que no fue en principio consultada, después no querían respetar lo que de alguna manera habían ido acordando con las comunidades, con el municipio, así que creo que ahí la organización se hizo respetar y dijo: no, aquí estamos nosotros somos los dueños del territorio, no es justo que vengan empresas, porque seguramente la hostería, se sabía que la hostería iba a ser concedida, concesionada o administrada por alguna empresa, donde esa empresa se iba a llevar los mayores beneficios económicos de la explotación de la hostería, y bueno, como usted dice, nosotros solamente nos iba a quedar ahí algunos carguitos de empleados, de no sé, de mucamas, de mucamos, de cocineros, de cocineras, no sé, cargos así que también son dignos, pero que nosotros no íbamos a estar administrando esa hostería, que claramente, como usted dice, si hubiésemos estado nosotros preparados, lo podríamos, que lo veníamos haciendo, lo veníamos reclamando, ¿no? Creo que también la propuesta venía por ese lado, de que se empiecen a preparar las personas como para hacer la administración de todo eso, pero bueno, todo eso no se fue dando así. Pero bueno, volviendo al tema, creo que hay que recordar todo esto como una lucha de las comunidades. Bueno, se escribió este libro y a mí personalmente me estuvieron contactando gente de Buenos Aires, incluso algunos directores de cine, porque ellos lo vieron a esto del plebiscito y toda la lucha de las comunidades como algo muy importante, como algo para destacar, para no olvidar. Incluso, bueno, como le contaba, querían escribir y un guión para hacer una película, así que capaz que más adelante se pueda dar, pero está bueno que recordemos esta lucha de las comunidades. Bueno, no sé qué más podemos ir comentando, Manuel, sobre este tema. Mira, tenés razón hablando de... esta lucha, a ver, un mensaje para los jóvenes, para la gente nueva que tenemos ahora por ahí. Esa vuelta habíamos, no decíamos no al turismo, decíamos no a la forma de implementar eso turísticamente, esa hostería. Volvemos a que quede claro esto, porque hoy, por ejemplo, un mensaje para la juventud, hoy puede la juventud que está estudiando, se puede preparar para que de esta zona se explote turísticamente, pero tenemos que prepararnos, la juventud tiene que prepararse, ya que en todo el mundo hoy está de moda el turismo, lleva ingresos a donde, en el lugar donde va el turismo, lleva beneficio económico. Pero para eso, para que se beneficie la propia gente que lo necesite, debemos estar preparados. Entonces, eso nosotros no hemos permitido para que a futuro nuestros jóvenes, nuestra gente se prepare para que algún día sí llegue. Va a llegar el turismo a todos los rincones, llega, pero el beneficiario que sea el local. Hoy por hoy, por ejemplo, a futuro puede implementarse el turismo y los beneficiarios y los preparados para llevar adelante esto debe ser nuestra gente. Es por eso que hemos dicho no en ese momento a esa forma de explotar el turismo, porque no estuviéramos preparados y nosotros no íbamos a ser los beneficiarios. Entonces, un mensaje para hoy por hoy a los jóvenes que quieran implementar, pero que hoy hay más posibilidades de estudiar, más todo eso, pero que sean ellos, nosotros mismos, de ir preparándonos para el futuro y poder explotar el turismo esto. Quizás que no haga falta, no estaría nada. Entonces es un mensaje que eso se defendió, porque algún día los beneficiarios, los explotadores sean nuestra propia gente, ¿no? Así que eso diría por último como mensaje. Está bueno, está bueno. Bueno, recordando, entonces, esto estamos haciendo, lo estamos charlando, recordando a la audiencia, porque bueno, el pasado 8 de agosto se cumplían 11 años ya de ese plebiscito, que recordemos que en la historia argentina yo recuerdo dos plebiscitos que se hicieron en el país, digamos. El sí o el no, por la guerra en el canal de Biglio, me acuerdo, y también a este último en Nazareno, por el sí o no a la apertura de la hostería esa de alta montaña. Y se dio un hecho, digamos, novedoso en Nazareno, y también un poco complicado, que fue, digamos, que el plebiscito se hizo a través de una votación mediante voto electrónico. Creo que fue la primera elección de voto electrónico en el país. Así que creo que también hay que recordar, y no usted no sé qué le parece, cómo vio, digamos, esa primera votación, si eso no afectó, ¿no?, a las comunidades con ese sistema. Claro, por otro lado, claro, fue una prueba capaz que le hicieron a propósito, pensando que, bueno, nosotros en el lugar poco sabemos, más sabíamos de tecnología, pero aún eso se dio lo contrario, creo que lo que ellos habrían pensado, ¿no? Así que sí, la verdad que fue muy... muy histórico, y esto debe servir, como decir, no se dan los casos como esto, debe servir como ejemplo, ¿no? Eso es, plebiscitar algo debe ser en cualquier cosa, cuando no hay acuerdos, cuando no hay, como es, debe ser plebiscitado donde la opinión del pueblo decida sí o no, ¿no? Y eso yo creo que ha sido una cosa importante para nosotros, quizás también para un gobierno que también, bueno, debemos destacar también de haber aceptado este plebiscito, ¿no? Un poco, creo, con la mucha presión que hubo de nosotros. Así que sí, es un ejemplo, y que no debe ser el único, es que cada vez en los lugares que ocurre esto debe ser así las cosas, para que haya acuerdos más claros, ¿no? Más consensuados. Así es, don Manuel. Bueno, sí, también recordar, como usted dice, bueno, tanto la campaña como el día de la elección, a pesar de la voluntad de las comunidades, hay que destacar que fue bastante desigual la campaña, ¿no? Porque, bueno, nosotros de las comunidades, como se podía, poniendo aportes de las comunidades, con caminatas, con reuniones así en las distintas comunidades, como se podía. Pero bueno, por otro lado, también hay que recordar que el gobierno invirtió bastante, digamos, en su campaña. Me acuerdo yo que llevaban a los niños de las escuelas ahí a lo que ahora es el albergue estudiantil y, no sé, les convidaban comida, jugos, gaseosas, no sé, les regalaban camisetas, pelotas y, bueno, les mostraban que lo lindo que iba a ser si ganaba el sí o se habilitaba esa hostería, ¿no? Creo que el gobierno de la provincia invirtió bastante en su campaña y fue un tanto desigual, pero bueno, a pesar de todo, ganó el no. Y de contar también que hubo una elección bastante pareja. Me acuerdo yo que el no de las comunidades triunfó por unos 50 votos, me acuerdo. Fue difícil, digamos, y el día para mí fue bastante raro porque daba una sensación, ¿no?, de que podíamos perder también, pero bueno, finalmente ganamos. No sé qué se acuerda usted de ese día también, si no yo voy a contar ahí una anécdota que me pasó ese día. Sí, tenés razón. Así fue como diríamos, una campaña muy fuerte. Como decía, apostaron todo por todo la parte del gobierno para que diga el sí, pero aún esto la gente ha sido muy consciente y le dijo no, ¿no? Sí, fue muy digamos, muy presionada o mucho, claro, de parte del gobierno dieron todo, como decía, no sé la forma de decir que hicieron regalos, propaganda con todo, pero aún eso no se dio el caso, que fue muy histórico, ¿no? Y la decisión, el pensamiento de la gente que le entendió claramente, a toda la gente que dijo no, yo tuve un claro, así que valora mucho a toda esta gente que lo entendía de esta forma y dijeron que no, y no, nunca se me olvida que fue un ejemplo y un hecho histórico esto. Claro, y hay gente que hoy por hoy, digamos, por ejemplo, en distintos problemas que hay territoriales, hoy, por ejemplo, también estuve hablando con gente ahí de Jujuy, de la zona de Huacalera, donde hay varias comunidades que están teniendo problemas con sus territorios porque de pronto se han dado cuenta de que su territorio está en venta, que hay una inmobiliaria internacional que está vendiendo los terrenos, los terrenos que están ahí dentro de su territorio, y bueno, así hay muchos problemas de tierra y territorio, y donde las comunidades están reclamando hoy por hoy que se cumplan las leyes, los derechos de los pueblos originarios, por ejemplo, están reclamando que se cumpla lo que dice el convenio 169 de la OIT, donde habla de la consulta previa, libre e informada. Y bueno, decir que muchos de afuera, sobre todo, ven como que este caso, lo del plebiscito en Nazareno, fue también como hacer valer ese ejercicio al derecho de la consulta previa, libre e informada. Si bien no fue así, pero muchos lo consideran como que ahí las comunidades se hicieron valer por ese lado, ¿no? Así que por eso creo que hay que recordar y que los jóvenes vean, ¿no?, que los niños vean que mucha gente, que sus padres, que sus tíos, no sé, que sus, no sé, incluso algunos abuelos han dado, digamos, alguna lucha, alguna pelea con este tema, y como para que también vean, tengan ese ejemplo, y el día de mañana, cuando se presenten otros problemas territoriales, también estén dispuestos a dar la pelea ahí, ¿no? No sé qué le parece eso como mensaje, don Manuel. Correcto, muy bien, sí, esto debe ser, este es el mensaje, como dicen, sí, que queda como ejemplo y para el futuro, para que esto, en otros casos, como vos mismo decís, se dé así caso y se exija esto, que se haga, que se plebiscite y lo más correcto. Y esto es, realmente, esto es por otro que tenemos, es avalado constitucionalmente, creo, ¿no?, con nosotros, como decís, la ley 26, ¿cuánto es?, que dice que debe ser alguna cosa consultado o plebiscitado, ¿no? Así que de esa forma tenemos esa herramienta para que sea algunas cosas así se resuelvan de esta forma. Así es, así es, don Manuel. Y bueno, contar también una pequeña anécdota de ese día. Ese día, bueno, como todos, seguramente se habrán levantado temprano, como en cada elección que hay de distintos temas. ese día yo personalmente me levantaba temprano y coqueo mi coquita y he sentido dulce, digamos, el sabor a la coca, digamos, uno ya ahí se da cuenta que todo va a ir bien, ¿no? Pero bueno, después ya durante el día, cuando veíamos la cantidad de vehículos que había puesto el gobierno de la provincia, un montón de vehículos 4x4 que circulaban de un lado para otro lado y por ahí capaz que acercaban a sus distintos puntos de votación a los votantes del sí, tal vez. Bueno, ver eso un poco me ha desanimado durante la jornada, digamos, y además, cuando parecía que ya íbamos por ahí, sentíamos que íbamos ganando, veíamos llegar o vi yo llegar colectivos, me acuerdo de la empresa Silvia Magno, contratada por el gobierno para los votantes del sí, así que había llegado dos colectivos de 35, que más o menos yo calculaba 70 votantes que iban a ir para el sí, y bueno, y ahí un poco, como decimos, ¿no? El acullico se me ha puesto un poco jaima, un poco amargo, porque parecía que ahí con esos votantes que habían llegado de votantes que estaban seguramente aquí en Salta, ahí parece que ahí perdíamos la elección, digamos, ¿no? Así que, pero bueno, finalmente a la tarde, ahí cuando ya se cerró los comicios, estábamos, me acuerdo, en la casa de Ramón Domínguez viendo la puerta de la escuela, a ver que salgan los fiscales y a ver qué noticias traían, ¿no? Y me acuerdo que ese día la primera persona que salió de los que apoyaban el no es doña Yugra, doña Rosa, ella salió, digamos, de la escuela, yo lo vi, digamos, desde la casa de don Ramón, que sale de la escuela y ahí nomás ya le vi blanquear los dientes, digamos, por una sonrisa, ¿no? Así que vino corriendo hasta la casa de don Ramón y bueno, ya nos avisó que se había ganado, ¿no? Así que, pero bueno, fue un día raro, digamos, de distintos sentires, sentir la victoria bien temprano, durante el día sentir un poco la amargura ahí, pensar que perdíamos, pero finalmente haber ganado, ¿no? Así que la verdad que lo recuerdo con bastante alegría también ese día. Bueno, don Manuel, no sé qué más le podemos contar a la audiencia, como para ir cerrando esta pequeña conversación. Y sí, bueno, todo lo que dijimos, creo que nuevamente destacar la comprensión de la gente y todo, y el triunfo, ¿no? Un triunfo que no será olvidado nunca. Y por otro lado, claro, como decía, el gobierno apostó todo. Hasta en ese día nos monitoreaban con un helicóptero, no sé si te acordás. Un helicóptero más venía a monitorearnos por este lugar. Así que fue, la verdad que, bueno, el gobierno apostó todo, ¿no? Y bueno, queda en la historia. Claro, claro, sí. Y me acuerdo yo que después también en los días posteriores había muchos periodistas aquí de los distintos medios de Salta que, digamos, que le reclamaban de alguna manera al gobernador diciendo que cómo el gobernador había tomado esa mala decisión de permitir, digamos, un plebiscito donde las comunidades le habían ganado de alguna manera al gobierno, ¿no? Así que creo que también, a pesar de que se aceptó, digamos, de esa decisión de haber tomado de aceptarse el plebiscito, creo que también hubo una subestimación del gobierno hacia las comunidades. Yo creo que tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal de turno en ese momento habrán pensado que se ganaba por el sí, pero bueno, nos han subestimado un poco y finalmente ganó, ¿no?, el no de las comunidades a ese tipo de turismo, a ese tipo de turismo donde no gana la gente, sino que ganan muchos empresarios de afuera. Creo que a eso, como usted ha dicho hace rato, a eso le ha dicho no a la gente, y bueno, para adelante habrá que prepararse para ver cómo encarar esto, porque como usted dice, los turistas llegan, están llegando a Nazareno, así que creo que entre organización y los el Estado, el gobierno municipal, habrá que ir preparando todo para que ese beneficio le sirva a las comunidades, a los jóvenes, genere oportunidades laborales, beneficios económicos. Pero bueno, todo esto me parece a mí que sirve recordar la lucha. No sé qué le parece a usted, Manuel. Así es, tal cual como tú decís, así es, Milico. Así que bueno, un año más recordamos esto y bueno, que ojalá que quede en la historia y recordar siempre, ¿no? Siempre y para el futuro de nuestros pobladores, creo, ¿no? Así es. Bueno, don Manuel, muchas gracias y bueno, estamos en contacto en cualquier momento para continuar con toda esta lucha, con la gestión territorial. nos seguiremos encontrando en otras reuniones, en otras luchas, en otras asambleas, así que bueno, estamos en contacto, Manuel. Jayaya. Igualmente, Jayaya, me dijo antes de esto, ya que estamos a través de la radio, recordarles también, así como esta lucha, y nos queda todavía la lucha del territorio, ¿no? Así que invito a todos los jóvenes, a todos los que estamos en esto, hay que seguir luchando, y si luchamos juntos, seguro que lo logramos. El tema territorio, que hasta ahora por ahí vamos bajoneando, por ahí, y motivar a toda la gente de aquí de Nazareno, ¿no? A los jóvenes, a todos nos interesemos por el tema territorio, porque eso también es lo mismo, que hay que luchar hasta lograr legalizarlo, ¿no? Así que tenemos ya como ejemplo, en lucha entre todos se logra. Bueno, hay que seguir luchando en esto, que nunca estamos todavía no debemos estar tranquilos hasta no lograr legalizar nuestro territorio, ¿no? Así que como mensaje este milagro a través de este programa. Así es, Manuel, así es, y bueno, como nos están escuchando, como ya dijimos, gente, personas de otras comunidades, también, bueno, el mensaje para ellos, para que también den lucha por sus territorios, para que nos acompañemos como organizaciones del Cuyamarca a continuar luchando por la regularización territorial, para que se cumplan, se efectivicen el derecho de los pueblos originarios y nosotros tengamos regularizado y tengamos, ¿no?, el título de propiedad comunitaria para estar ahí sí un poco más tranquilo. Así que bueno, muchas gracias, don Manuel. Jayaya, nuevamente, estamos en contacto. Listo, Mirico. Jayaya, hasta otra oportunidad. Listo, chao. Bueno, de esa manera entonces pasaba la conversación con Manuel Chauque sobre lo que pasó ese 8 de agosto de 2010 y bueno, lo que pasó también en momentos previos a eso, y bueno, también ahí comentábamos lo que pasó después, ¿no? de ese plebiscito, y bueno, lo que puede pasar en adelante, así que bueno, hay que estar atentos para ver cómo se continúa trabajando esta cuestión de lo que en ese momento las comunidades rechazaron, que era, digamos, la apertura de hostería, y de alguna manera se estaba diciendo no al turismo empresarial, donde entendemos ganan los de afuera y no los locales, no las comunidades. Así que atentos a eso, creo que eso es algo que se va a continuar trabajando, así que bueno, seguramente continuaremos hablando del tema. Así que bueno, ahí con eso cerramos entonces el primer bloque de este programa, que bueno, siempre llamamos o hemos llamado Noticias del Cuyamarca. Y bueno, ahora siguiendo con el guión de este programa, vamos a pasar ya al segundo bloque llamado Pueblos Originarios de Salta, Jujuy y de la Via Yala. Y bueno, lo que vamos a tener a continuación, después de la cortina musical, es una conversación con Claudia Pérez. Ella es de la comunidad Mudana y Cimarrones del pueblo Coya. Es una comunidad cercana a una localidad por la cual siempre, digamos, por lo menos la gente de Nazareno y Santa Victoria, cuando va yendo a Salta, cruza por ahí, digamos. Es una comunidad que está ahí al lado de la Ruta 9, en lo que es Huacalera, en Jujuy. Y bueno, están teniendo ahí un conflicto bastante preocupante porque se han enterado, digamos, que sus territorios de pronto aparecieron en la venta, ¿no? Así que bueno, ahí lo va a contar ya la dirigente Claudia Pérez. Y bueno, para que vayan viendo ustedes, estimados oyentes, dirigentes de las comunidades del Cuyamarca, bueno, que no solo los conflictos se dan en Salta, sino que se van dando, ¿no?, en distintos puntos. Más adelante, después de conversar con Claudia Pérez, también vamos a tener ahí la reproducción de un audio donde conversamos también con este tema que lo estamos siguiendo, que es el conflicto ahí en Tucumán, en el Mollar. Y bueno, también vamos a estar conversando ahí con Margarita Mamani para que nos vaya contando qué ha ido pasando, ¿no?, con todo ese conflicto y con la marcha que ellos habían anunciado. Así que bueno, entonces cortina musical y conversamos con Claudia Pérez de la comunidad de Mudana y Cimarrones. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Estimados oyentes de FM Ocán, estamos con Claudia Pérez de la zona de Huacalera. No sé bien todavía, ya nos contará de qué, cómo es la comunidad a la cual ella pertenece. Y estamos hablando con ella para conversar sobre un conflicto que tiene la comunidad. ¿Cómo le va, doña Claudia? Hola, buen día. Bueno, yo soy de la comunidad de Mudana y Cimarrones, y bueno, acá en la quebrada de Mahuaca, en Huacalera, el departamento Tilcara, provincia de Jujuy. Bueno, hace 2 semanas salió a la venta 18.500 hectáreas a la venta, digamos, ¿no?, por la inmobiliaria RIMAX, que es una inmobiliaria que se radica en Buenos Aires y creo que tiene origen estadounidense. Sale a la venta los territorios de 6 comunidades. Ajá. Entonces, bueno, ante esta situación iniciamos con asambleas, haciendo notas a los organismos responsables de darnos estas respuestas, de proteger los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? No teniendo respuestas de ninguna índole, de ningún organismo, de ninguna institución, nada, absolutamente nada, decidimos el sábado pasado cortar la ruta. El corte lo hicimos ayer, miércoles de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la ruta 9 a la altura del trópico de Capricornio. Dice usted que 6 comunidades afectadas, las comunidades, por lo que leí en los diarios, por ahí en los medios, todavía no tienen regularizado, no tienen el título de propiedad comunitaria. Y no sé si tienen también, si nos puede contar, si tienen relevamiento de la ley 26.160. Sí, tienen los relevamientos, ya tienen cumplimentado todos los requisitos y pasos para la obtención del título, pero aún no tienen los títulos, no se les entregó los títulos, y bueno, ese era uno de nuestros pedidos, ¿no? En las notas que hicimos, era que los organismos pertinentes otorguen los títulos con urgencia a las comunidades, saque de la venta nuestros territorios con nosotros adentro y bueno, que se presentaran las autoridades a dar explicaciones y por qué permiten que pase esto, ¿no? Que inmobiliarias internacionales ofrezcan los territorios a la venta con las personas adentro, con los miembros de las comunidades adentro. La verdad que es muy alarmante, muy, muy triste. Claro, claro, sí, la verdad que es muy preocupante y bueno, nos preocupa a nosotros también desde las comunidades nuestras porque bueno, es un mal precedente, ¿no? Quería preguntarle, ¿qué comunidades están afectadas? ¿Son comunidades de qué pueblos originarios? Pueblo Nación Coya. Ajá. Es la comunidad de Villa Perchel, Quitacara, La Huerta, Villa Florida, El Molino y Yacoraite. Ajá, ¿y los terrenos que pusieron a la venta esta gente de la inmobiliaria son terrenos, digamos, más alejados de las zonas donde están las viviendas o son incluso zonas ahí cercanas a las viviendas? Incluye todo el pueblo de Guacalera esta venta, solo que, bueno, Guacalera tiene, digamos, parcelas de privados, digamos, ¿no? De personas individuales que no integran las comunidades. Pero para esto, o sea, las comunidades también son aledañas al pueblo. Y una consulta sí. Para entender mejor, ya sabemos, entendemos que la propiedad de toda la comunidad y el territorio de las comunidades, pero en inmuebles, ¿quiénes figuran como titulares registrales? ¿El gobierno de la provincia, algún gobierno municipal o algún privado sobre los terrenos, esto que estamos conversando? Sí. Aparentemente estaría la finca Monterrey, que era un terrateniente, como todos sabemos, ¿no? Un encomendero de aquellos tiempos. Ajá. En aquellos tiempos vino y, bueno, dividió a la zona Monterrey, esta zona que incluye ahora esta venta, es la zona 1, existe la zona 2 y la zona 3. Entonces, esas zonas fueron entregadas en determinadas etapas, las otras dos, y esta no había sido entregada al Estado provincial. Pero, sin embargo, las comunidades siempre vivieron ahí, aun cuando estos terratenientes esclavizaban y se servían, ¿no?, del trabajo de las personas, de nuestros ancestros, ¿no?, de que vivían en los lugares, les cobraban un impuesto por habitar, esto es lo llamado arriendo, por eso son los encomenderos, ¿no?, las encomiendas que ellos tenían con el jefe que designó el poder de turno, digamos. De ahí aparentemente viene, no estamos seguros, pero lo que sí estamos seguros es que nuestras comunidades nunca se fueron del lugar, nunca reconocieron, a partir de aquella entrega de títulos, harán ya más de 60 años que y más, 80, en que este terrateniente entrega esos territorios al Estado provincial y el resto no. Pero en aquellos tiempos ya dejan de pagar impuestos, de reconocer en otro la propiedad, como es la reglamentación del país, digamos, ¿no? Claro, claro. Es decir que actualmente los titulares registrales siguen siendo los herederos de ese terrateniente o ya por falta de pago de impuestos eso le corresponde, digamos, a la provincia? No, lamentablemente, aparentemente no es así, sino que siguen figurando a nombre de estos privados. Ajá. No estoy segura, porque no he asistido a la Dirección de Inmuebles de la provincia por falta de tiempo, pero sí, nosotros creemos que es así, de esta forma. porque si de ser del Estado provincial, ya tendría facultades para otorgar los títulos, y por lo que me informó de INAI ayer que me llamó, me dijo que pertenecen, o sea, los titulares registrales, es como se dice, serían privados, no sería de la provincia. Ah, está bien, está bien. Bueno, ahí me contaba que no están teniendo mucha respuesta, aparentemente el INAI alguna respuesta le dieron. ¿Cómo sienten el apoyo de la Secretaría de Pueblos Indígenas, creo que tiene Jujuy? ¿Cómo sienten el apoyo? Y bueno, no sé si también del gobierno de la provincia, ve cómo van sintiendo el accionar. Entendíamos también que en caso de, bueno, no sé si tiene que ver que en este caso, pero había como un protocolo también de intervención en caso de conflictos en comunidades originarias. ¿Cómo van viendo todo el accionar y la respuesta de los distintos organismos provinciales y nacionales? De la Secretaría de Pueblos Indígenas, la respuesta es nula. De parte del Poder Judicial, ayer a raíz de este corte, aparentemente el Ministerio Público de la Acusación inicia de oficio una investigación al respecto, pero después no tenemos respuesta de más nadie. La Secretaria de Pueblos Indígenas ayer, mientras teníamos la manifestación y el corte de ruta vigente, llamó a tres de los comuneros de las comunidades damnificadas a que se presenten en la Secretaría allá en la ciudad. Ellos se acercaron hasta allá, estuvieron reunidos durante varias horas y la única respuesta es que la secretaria desconoce todo, desconoce quién fuese el dueño, desconoce quién llegó a vender estas tierras, no sabe nada, tiene que investigar. Y bueno, nosotros ayer en asamblea, antes de que los comuneros se fueran a la capital a reunirse con la secretaria, labramos una nota en la cual la citamos a la secretaria para que venga a darnos explicaciones el día sábado. Nosotros ayer solicitábamos su presencia en el corte para que nos diera respuestas, porque la verdad que es el trabajo de ella asistir a los territorios, y más en estos casos en los que tenemos estos conflictos extremos, ¿no? Claro, claro. Bueno, la verdad que le mandamos desde nuestra organización todo el apoyo, y bueno, no sé si nos quiere contar también cómo es su plan de lucha de ahora en más. No sé también si tienen alguna instituciones que la están apoyando, ya sea locales o nacionales, puede que algunas instituciones que no sean incluso gubernamentales. No sé si nos puede contar sobre todo eso. La verdad que únicamente nosotros estamos en un grupo de lucha contra la megaminería y el avasallamiento a los territorios, ¿no?, que se formó en 2008 cuando querían ingresar a explotar uranio en una zona cercana a Tilcara, a la ciudad de Tilcara, llamado Huella. Se armó un grupo y bueno, yo por esas casualidades de la vida me encontré con personas de ese grupo y ellos me ingresaron en el grupo. Y bueno, es un grupo que ahora, por ejemplo, estamos pintando por toda la provincia, obviamente con el consentimiento, el permiso de las localidades que nos lo permitan, pintadas contra la megaminería. Entonces, este grupo es el que nos ha colaborado mucho, porque bueno, nosotros acá en la zona, las comunidades son por lo general de recursos, digamos, económicos muy limitados, entonces no tenemos esa capacidad. Por ejemplo, ayer el grupo de fondos que tiene recaudados por ahí, de que hacemos carteles contra la megaminería y por ahí se vende a turistas y eso, tiene algunos fondos. Y bueno, ahora también ver, ¿no?, esos gastos de los folletos que imprimimos para repartir, ¿no?, como información para que la gente sepa que no es un corte por capricho, sino porque está en peligro nuestras vidas, nuestra cultura, nuestros pueblos. Y bueno, la verdad que es muy grave, entonces por eso tuvimos el apoyo del grupo, pero más nadie, absolutamente. Ajá, bueno, sí, claramente hay un peligro, digamos, para la vida, para la existencia de las comunidades, una falta de respeto al derecho de las comunidades. Así que bueno, nosotros vamos a estar llamándoles, preguntándoles, queremos estar al tanto de cómo va pasando todo. Así que, bueno, le agradecemos. No sé si me permite una última pregunta. Ahí hemos leído también en algunos medios de que por una orden judicial habían tenido ahí la presencia de personal policial que le habían pedido que deshagan el corte. No sé si me puede contar sobre eso también. Sí, la verdad que nosotros nos presentamos ahí en la ruta, ya nos juntamos a las 8 de la mañana, estaba con niebla, y bueno, empezamos a organizarnos ya para iniciar con el corte. A las 9 iniciamos el corte, 9:20 más o menos, corte total, y bueno, a las 10:05 apareció la policía, la gendarmería, infantería, eran más de 30 uniformados, ¿no?, que estaban ahí, y bueno, no nos permitieron corte total, pero sí hicimos una hora de corte total, más o menos. Ajá. Y después, bueno, el corte fue informativo, parcial, digamos, entregábamos los folletos que teníamos para entregar y paraban un rato los vehículos para esto, para que podamos informar y presentar el folleto, explicar nuestra causa, nuestro reclamo, y bueno, dejar pasar los vehículos, y así estuvimos hasta las 5 de la tarde. Bueno, le deseamos mucho éxito en sus gestiones, ojalá que el gobierno de una vez por todas, los gobiernos permitan el ejercicio del derecho de las comunidades, así que bueno, vamos a estar también llamándolo para seguir cómo va pasando todo con esa situación. Muchas gracias, hasta luego. No, gracias a ustedes, gracias por estar en contacto y por hacerse eco, ¿no?, de nuestros reclamos, y bueno, en la lucha siempre para que los estados respeten los derechos que se comprometieron a respetar, ¿no?, a las comunidades indígenas, como es el convenio 169, el artículo 75, inciso 17 de nuestra constitución, y bueno, y leyes concordantes, ¿no?, con nuestros derechos como pueblos indígenas. Así es, bueno, hasta la próxima entonces, muchas gracias. Gracias a usted por comunicarse. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, ahí pasaba entonces la conversación con Claudia Pérez de la comunidad de Mudana y Cimarrones en Jujuy. Y bueno, también este es un tema que lo vamos a estar siguiendo, porque bueno, es algo que a cualquier comunidad le puede pasar, ¿no? Una comunidad que por la ley del Estado Nacional, por la ley 26.160, está reconocida, digamos, todo lo que es su territorio de ocupación ancestral, y de pronto se enteran que una inmobiliaria internacional está vendiendo su territorio, ¿no? Imagínense que esto le puede pasar a cualquier comunidad, y es preocupante, y bueno, hay que ver cómo se va resolviendo, hay que ver qué actitud tiene el gobierno de la provincia de Jujuy, la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy, y bueno, ver también qué intervención tiene el INAI, ¿no? Sabiendo que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, justamente el INAI, es quien reconoce, digamos, la ocupación ancestral de esas comunidades, y lo reconoce a través de la ley, a través de ese relevamiento que se hace por la ley 26.160. Así que bueno, vamos a estar siguiendo el caso a ver qué sucede, ¿no? Ahora vamos a escuchar el segundo tema musical de este programa, y luego de esa bonita música vamos a continuar conversando con doña Margarita Mamani del Mollar de Tucumán, para ver cómo sigue la situación de su conflicto comunitario, y también que nos cuente sobre cómo fue la marcha que realizaron ahí en la capital de la provincia de Tucumán. Y bueno, para ir siguiendo, ¿no?, cómo va sucediendo con todos los conflictos que tienen las comunidades por ahí. Así que bueno, tema musical, y luego conversamos con Margarita Mamani. compadre Florindo, tukuy sunquy wanhampaq, ama wakaspalla. Estimados oyentes de FM Ocán, estamos nuevamente en una conversación con la hermana Margarita Mamani del Mollar en Tucumán, y bueno, para seguir de cerca la situación del conflicto que ellos tenían en la comunidad, y también bueno, que nos cuente sobre la marcha que realizaron los pueblos originarios ahí en Tucumán, le vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes, Margarita. Bueno, buenas tardes, hermano, buenas tardes a la audiencia, a esta prestigiosa radio. La verdad que nos ponemos contentos y orgullosos de que a través de estos medios podamos visibilizar los derechos de nuestros pueblos, de nuestras comunidades indígenas, que es muy importante no saber de lo que está pasando en los territorios ancestrales. Qué bueno, sí, para nosotros es un orgullo, digamos, poder acercarle a nuestras comunidades las noticias, ¿no? A veces negativas y, bueno, algunas también positivas de lo que va pasando, ¿no? Con la realidad de pueblos originarios en lo posible en toda la Argentina, pero bueno, sobre todo enfocarnos en la zona del NOA, capaz, en Salta, en Jujuy también, que está habiendo problemas en estos días, y bueno, en Tucumán, ¿no? Que son provincias cercanas, con las cuales Salta también comparte, digamos, fronteras, y comparten también ahí muchas comunidades que son vecinas y que a veces son parte de una comunidad, de una provincia y de otra provincia, en lo que es actualmente el mapa de la Argentina. Pero bueno, entonces, doña Margarita, cuéntenos cómo va la situación qué va pasando con el conflicto que tenían en la comunidad, si nos puede contar sobre eso primero. Sí, bueno, la verdad, hermano, que es lamentable lo que están haciendo la parte gubernamental local en el territorio ancestral. Como ya le habíamos comentado, el 18 de junio, donde tuvimos una medida, un amparo a la simple tenencia en el barrio Juana Zurduy. Bueno, ayer otra más amparo, siendo que la comunidad había hecho el primer amparo a la simple tenencia, el que fuimos presentado el 18 de junio, en el barrio Sisahuamán, otro barrio mal cual pretende el comisionado comunal Jorge Cruz usurpar el territorio, ¿no? Ahí ya tienen la posesión 17 familias comuneras, ya construcciones 2 viviendas, y es lamentable que estemos pasando por esta situación. Habían ellos presentado también ante el juzgado de paz del Mollar un amparo a la simple tenencia comuna rural del Mollar contra Margarita Mamani y otros, usurpación a la propiedad del superior gobierno de la provincia, según para ellos. Entonces se ha llevado una medida ayer al horario de las 9 de la mañana, donde hubo más de 100 hermanos comuneros, también fueron la comunidad indígena del Solcolyampa, con su cacique Rolando Fregenal, estaba René Romano de Mala Mala, la comunidad indígena de Chasquivil, también el hermano Valderrama, el pueblo de Tolombón, el hermano Ordóñez, de Amaicha del Valle, el hermano Díaz, el hermano Corpus, que es coordinador del honorable consejo de cacique de la nación de Aguita de la provincia de Tucumán, y bueno, entre otros hermanos que estuvieron participando, que a las 9:10 aproximadamente de la mañana, ya nosotros en el territorio, se aproxima el juez de paz de Mollar con el secretario, donde ha dado la iniciativa ya del amparo a la simple tenencia. Entonces nosotros les hemos reclamado por qué situación es que está haciendo esto, avasallamiento en el territorio, siendo que nosotros hemos presentado el primer amparo y porque él da lugar a la parte gubernamental, ¿no? O sea, violenta el convenio 169 de la OIT, que ha empezado a las 9:30, recién se ha aproximado el delegado comunal, y la impotencia que han sentido nuestros hermanos, nuestras familias comuneras, que ha llevado todos los empleados de la comunidad para tratar de hacer un conflicto. Estos hermanos, señores, se burlaban de nuestra comunera indígena, el cual entredicho hemos tratado de calmar, no llamó a la parte policial, siempre yo llamo a la parte policial para esto, pero pensé que lo iba a hacer el juez de paz de Mollar o el delegado comunal, pero no estuvo la parte policial. Entonces ellos han ido al territorio, fueron con una abogada del mismo gobierno para que les sirva de abogada de la comuna rural de Mollar. Nosotros sin abogados estuvimos defendiendo el derecho, hemos hecho la acta de contratación plasmando nuestra ley vigente, y que se ponga en el acta de contratación que el delegado comunal hace abuso de poder como funcionario público, que fue llevado una abogada del gobierno, del Ministerio del Interior, para amedrentar y subestimar a la comunidad, y cual a esta abogada pedía el desalojo de la comunidad en esa acta de contratación, que nosotros seguimos en la lucha de la resistencia, ¿no? Es lamentable, pero esto es lo que está pasando en nuestro territorio de la comunidad indígena de Aguita del Mollar, con el comisionado comunal, que fue elegido por los propios comuneros y que está haciendo este avasallamiento, ¿no? Ajá, la verdad que terrible lo que me cuenta. Y bueno, ¿cómo están pensando ahora el accionar de ustedes de ahora en más con esa situación? Bueno, nosotros ahora hemos tomado una decisión de que, porque mire también lo que ha pasado, que una vez que hace ese amparo a la simple tenencia, el juez sale a los vecinos a preguntar, y el delegado ha hecho que vengan gente de afuera, terrateniente, que han usurpado tierra, hicieron su casa para que sirva del testigo a ellos, diciendo que nosotros no tenemos la posesión en el territorio ancestral, ¿no? El cual él quiere hacer una terminal, supuestamente, sin la consulta libre previa informada de nuestra comunidad, ahí en el territorio donde ya tiene la posesión la comunidad. Entonces, eso hecho de malicioso y de mala fe que hace este delegado comunal, nosotros estamos esperando la respuesta de él, juez de paz, si él sale en contra de la propia comunidad. La comunidad había dicho que realizaría un corte de ruta, pidiendo que trasladen al juez de paz del Mollar, y que el gobierno de la provincia de Tucumán, a través del doctor Juan Mansur, se vea la situación para que cese este señor, el delegado comunal, ¿no? Del mismo gobierno, porque lamentablemente está atropellando y avasallando el territorio, digamos, porque la misma ley, la 23.302, el cual la provincia de Tucumán se adhiere, la 5.778, sobre el territorio ancestral de las comunidades indígenas, ¿no? Pero bueno, esa es la lucha que tenemos, eso es lo que vamos a esperar, a ver qué es lo que dice el juez de paz, y una vez que tome las decisiones, seamos notificados, vamos a ver qué es lo que pasa, y de ahí tomaremos las acciones que hemos decidido ayer, después que de la medida se hemos reunido en la casita, en la casilla del hermano Mamaní, ahí que tiene la posesión, para tomar acciones después de lo que pase, ¿no? Ajá, este delegado comunal, yo no sé bien cómo es la constitución ahí de Tucumán, ¿es una autoridad elegida por el voto popular o es designada por el intendente? Él, por ejemplo, el comisionado comunal es como una rural de Mollar, por ejemplo, que ser como ser un intendente, ¿no? Porque en Tafí del Valle está el intendente del superior gobierno de la provincia, aquí en el territorio es como una rural del Mollar, también del superior gobierno de la provincia, cuando son elegidos la parte política partidaria, son elegidos los intendentes y los comisionados comunal, que son dependientes del gobierno de la provincia de Tucumán. Ajá, está bien, ahora entiendo mejor. Y toda esta situación, digamos, más allá de la respuesta del juez de paz, toda esta situación ya está en la justicia, digamos, o todavía no? Sí, ya nosotros habíamos, cuando fue la primera entrevista que yo he avisado que habían contagiado el alambre, habían tirado el poste, habían tirado la casa, tirado la pacheta, nosotros hicimos una denuncia en la comisaría del Mollar contra el comisionado comunal Jorge Cruz y la comuna rural del Mollar, el cual no sabemos cómo va la situación, pero sí ellos han denunciado de usurpadores a nosotros, el cual la parte policial amedrenta, intima a la comunidad a hora de la noche, por ejemplo, antenoche era las 22:30 horas, ya los comuneros en cama, llega la policía a intimarlo diciendo que se haga presente en la comisaría de Mollar para hacer conocer sus derechos sobre usurpación del territorio, o sea, nos trata como delincuentes, como que robamos, como que usurpamos nuestras propias tierras ancestrales, bueno, todos esos hechos vertidos por la parte policial, ¿no?, que se ponen de la par del comisionado comunal para intimar a los hermanos comuneros, lo cual es repudio a estos hechos y que violentan sobre todo los derechos consuetudinarios que nos corresponde como pueblo, como comunidad indígena. Y las presentaciones en el INAI, ¿qué intervención hasta esta altura han tenido desde el INAI? Bueno, yo mandé audio, llamé a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la doctora Odarda, hasta ahora no me puede atender o no me quiere atender. También hablé al doctor Julián Fernández, mandándole las documentaciones, me ha dicho que se iba a poner en contacto, yo pedí la cartografía que envíen para ser presentada ese día ante la medida, ¿no? No me la habían mandado primeramente, después me han pasado con un doctor Miranda, ese doctor Miranda creo que ya no está, han puesto ahora otro abogado que es el doctor Monzón, el cual hoy recién mandé toda la documentación diciendo que traten de mandar al Poder Judicial de Monteros que se vean esta situación porque es de mala fe lo que están procediendo la parte gubernamental local del Superior Gobierno de la provincia de Tucumán hacia las familias indígenas de la comunidad del Mollar, el cual represento. Entonces, estos hechos ya es de mala fe hacia nosotros. Y entonces, tratamos de ver que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas lleve a esta situación. Para eso es el organismo que amparan a los pueblos indígenas, ¿no?, que habitamos en este actual llamado hoy Argentina. Claro, claro, porque claramente, si ustedes además ya tienen el reglamento de la ley 26.160, el INAI tendría que intervenir, como ha intervenido en otros casos. Aquí en Salta estuvimos contando en el programa radio anterior, y en programas radio anteriores, donde el INAI le mandó, digamos, una notificación a un juez diciéndole que determinada comunidad aquí en Salta, en el municipio de San Salvador Maza, tenía ya el reconocimiento de la ley 26.160 y que entonces no se podía desalojarlos, por ejemplo. Entonces, claro, estaría claro. Bien que el INAI intervenga en esta situación también y se comunique e intervenga ante quien corresponda para informar que la comunidad también tiene la posesión ancestral reconocida por el Estado a través de esa ley. Entonces estaría bueno, ojalá que el INAI intervenga para darles una mano a ustedes, digamos, y puedan resolver el conflicto que tienen por ahí. Así que bueno, vamos a estar siguiendo a ver cómo va pasando todo con eso. Y bueno, también me contaba la vez pasada que por toda esta situación, estos atropellos, iban a realizar ustedes una marcha ahí en la capital de Tucumán, ¿puede ser? Sí, nosotros hicimos, hermano, la marcha el 4 de agosto, a donde se hemos reunido todas las comunidades indígenas del parque el 9 de julio. Hemos hecho una marcha en caminata hasta la legislatura tucumana, donde fuimos con con nuestras copleras, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, donde éramos alrededor de 600 hermanos más o menos de la comunidad indígena, que hemos bajado más de 110 kilómetros hacia la ciudad tucumana para ser escuchados, porque nosotros hemos presentado el proyecto de ley de territorio ancestral ante esa legislatura el día 9 del 12 del 20, y hace 9 meses que hasta ahora no dan medida, no la han hecho, ni la han tratado, ni la han sancionado, ni nos han consultado a nosotros como comunidad sobre esa ley vigente que tendría que haber estado salida ya, ¿no? Porque nosotros repudiamos también a la legislatura tucumana, ya que nosotros hemos presentado el 12 del 9, el 9 del 12 del 20, el proyecto de ley de la comunidad indígena, y ellos habían trabajado ya el mes de enero del año de este año 2021, y salió con fuerza de ley una ley, la 9389, que es violatoria a nuestros derechos consuetudinarios, violatoria al territorio ancestral y a la no consulta libre previa informada como comunidad, como pueblo preexistente, y no nos han consultado, y esa ley es contradictoria a nuestros derechos, ¿no? Entonces, repudiamos este mal accionar también porque no fuimos consultados, y por esas razones que hemos marchado, hemos realizado un documento donde han firmado tanto las autoridades tradicionales y los acompañantes que había ese día para ser entregado al presidente de la Honorable Cámara de aquí, de la Honorable Legislatura, al Contador Público Nacional, el presidente Osvaldo Jaldo, para que trate, ¿no?, esa ley, y hasta ahora, desde esa marcha y no recibirnos, el cual estaba presente en ese edificio, nosotros estuvimos casi de 3 horas repudiando el mal accionar de esta gente, que no fuimos recibidos, no nos dieron respuesta alguna, que hemos tomado una decisión de hacer una marcha nuevamente el 25 de agosto, a donde haremos un acampe frente a la legislatura de Tucumán, para ser escuchado, ya que están violentando el derecho y no están tratando la ley del territorio, siendo que ha sido una de las primeras provincias de este llamado Argentina hoy, que fueron entregadas las carpetas técnicas en el año 2014 y todavía no fue tratada ante ni en catastro, ni en registro inmobiliario, ni en la legislatura de la provincia de Tucumán. Por eso es que hemos tomado esta iniciativa, ¿no? También a donde me voy a encadenar yo y otras hermanas más, que vamos a hacer una huelga de hambre por todo hecho, ya que estamos pasando en todos los territorios, que no solamente aquí en el Mollar estamos pasando este atropello, sino también en las comunidades indígenas del sur, también del hermano Fregenal, también allá en el Indio Colalao, que le están matando los animales, terratenientes que quieren adueñarse el territorio, y que esta gente está en la Cámara de los Tribunales de la provincia de Tucumán, o sea, para que vean cómo venimos nosotros siendo marginados por esas razones que no se quiere tocar la ley vigente, ¿no?, de los territorios ancestrales, que nosotros fue presentada como para que salga con fuerza de ley. Ajá, bueno, vamos a estar siguiendo entonces todo eso también. Esperemos que tengan respuestas positivas, esperemos que el Estado Nacional los acompañe, y esperemos que el gobierno de la provincia revea un poco toda esta situación, ¿no?, de atropello hacia las comunidades. Así que, bueno, doña Margarita, vamos a estar atentos entonces. No sé si quiere decir algo más para cerrar la entrevista. Bueno, decirle a todos los hermanos del NOA, de Jujuy, de La Rioja, de Catamarca, de Salta, de Tucumán, de todas las hermanas provincias de que habitamos nosotros, los primeros primitivos habitantes, que en el mes de la Pachamama tenemos que estar más fortalecidos que nunca, más unidos que nunca, para hacer valer los derechos consuetudinarios, ya que nosotros somos parte del territorio ancestral, el cual es la vida de todos nosotros, de nuestras familias indígenas, que nos respeten, ¿no?, que nos respeten, y que queremos vivir en paz y armónicamente en los territorios. Y bueno, agradecerte a vos, hermano, que siempre está predispuesto visibilizando los derechos de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, y sobre todo es la vida de nuestros niños, que siempre lo estoy diciendo, y agradecerte esta oportunidad que nos da, para que, es como yo digo siempre, que estas señales de humo es para dar a conocer cuanto antes lo que estamos pasando, ¿no? Bueno, vamos a estar entonces atentos. Muchas gracias, mucha fuerza, Margarita, hasta la próxima. Bueno, un abrazo gigantesco y un jayaya, jayaya, cusilla, cusilla, pachamama. Abrazo a todos los hermanos. Igualmente, jayaya. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores, basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, como habrán escuchado, ahí doña Margarita anunciaba una nueva marcha para el 25 de agosto, así que vamos a estar atentos a lo que va pasando ahí. Bueno, hay que ver qué sucede, ¿no? Porque ahí también considero yo que han tomado decisiones bastante fuertes. Doña Margarita, como lo habrán escuchado, dice que se va a encadenar ahí frente a la legislatura de Tucumán. Así que bueno, ¿no? Y eso, y además anunció una huelga de hambre, ¿no? Y eso, bueno, puede ser complicado o puede atentar contra la salud de doña Margarita, ¿no? La verdad es que hay que sacarse el sombrero con esta mujer, con la edad que tiene, que ya lo comentamos en programas anteriores. Seguramente tendrá sus cuestiones, su familia para atender y bueno, estar atento a eso. Y bueno, miren la voluntad que le pone, el amor que le pone a la lucha por el territorio, por las comunidades, y bueno, esta decisión que ha tomado, ¿no? Así que estaremos atentos. Cerrando un poco el bloque de Pueblo Originario de Salta, Jujuy, de la Vía Yala, vamos a pasar rápidamente entonces al último bloque, que hemos llamado Efemérides y Originarios por el Mundo. Y bueno, ¿qué vamos a recordar hoy? A ver, vamos a recordar que un 9 de agosto, en 1994, se establece el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, y se elige especialmente ese día porque fue el día, en 1982, donde inicia la sesión de trabajo, la sesión inaugural del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, ¿no? Así que eso dice que es la razón por la cual se establece que todos los 9 de agosto de todos los años sea el Día Internacional de Pueblos Indígenas. También nos hemos enterado, esto yo no lo sabía, que todos los 11 de agosto en la provincia de Salta, por lo menos, se celebra el Día Provincial de la Copla. Así que sobre eso, doña Alicia Yurquina, de Isla de Caña, que siempre está atenta al programa, siempre nos está mandando cositas, mandando felicitaciones, saludos, nos mandó, digamos, un audio, y el audio incluye una coplita, ¿no?, de doña Alicia Yurquina, conmemoración, teniendo en cuenta justamente el 11 de agosto, Día Provincial de la Copla. Así que escuchamos el audio de Alicia. Ella es la coordinadora de la AILU Isla de Cañas, de lo que es la finca Santiago, así que bueno, aprovechamos también el espacio para saludarla muy atentamente a doña Alicia. Así que bueno, para todos ustedes, el saludo y la coplita de doña Alicia Yurquina en conmemoración al Día Provincial de la Copla. Mando esa imagen y también para saludar a todos los copleros de todos los de todas las comunidades, sobre todo de los pueblos originarios de nuestra Salta. La copla nos acompaña, sobre todo en este mes de agosto. Es mes de copla, de yerras, de apachetas, y la copla no está ausente nunca, y los copleros con su armoniosa tonada nos regalan, nos alegran la vida y hacen fundamentalmente que nuestras costumbres resuenen bien fuerte por todas las latitudes. Le doy ventaja a los vientos, aunque no pueda volar. Le doy ventaja a los vientos, aunque no pueda volar. Hasta que agarro mi caja y comienzo a coplear. Hasta que agarro mi caja y comienzo a coplear. Así que saludo a todos los copleros desde Isla de Cañas. Muy bien, muy bien. Bravo, doña Alicia. Usted siempre dice que escribe coplas, pero que no canta muy bien. Pero sin embargo, yo, sin ser profesor, le doy un muy bien 10, ¿no? Así que esperemos que doña Alicia nos mande más coplitas para para los próximos programas. Bueno, vamos a seguir entonces con este bloque de efemérides y originarios por el mundo. Ya estamos pasándonos de la hora y media del programa, así que vamos a acelerar un poco. También vamos a recordar que un 11 de agosto de 1994 se incorpora a la Constitución de la Nación Argentina los derechos de los pueblos originarios, pueblos indígenas, y es lo que tiene que ver o está establecido en el artículo 75, inciso 17, que siempre recordamos, ¿no?, cuando hablamos del derecho de los pueblos originarios. También sucedió un 12 de agosto de 1750, nacía una mujer que acompañaría, creo que sería su complemento importante, vital, digamos, para este luchador también, Tupac Katari, en Bolivia, y bueno, que tenía que ver, o que tienen que ver, o que fueron protagonistas con la rebelión del pueblo aymara en 1781, ¿no? Así que está bueno recordar el nacimiento, es la vida de esta gente, de estos luchadores, de estos originarios, que en este caso de esta gran mujer, Bartolina Sisa, que nació allá en lo que hoy es el pueblo de Bolivia y fue, digamos, la compañera de rebelión, de vida, de Tupac Katari. Así que bueno, eso, amigos, tenemos para este programa, con lo que es el bloque de efemérides originarios por el mundo. Y bueno, de esta manera ya vamos a ir cerrando este programa número 11. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes. Y bueno, lo vamos a estar esperando. Vamos a prepararnos para el próximo programa del día domingo que viene, si todo marcha bien y la Pachamama así lo permite, estaremos nuevamente compartiendo con ustedes. Y bueno, también el día de mañana, 16 de agosto, es el cumpleaños de mi nieta, Zairi Judith. Así que un saludo para ella, un saludo cariñoso para mi primer nieta, hija, digamos, de mi hijo mayor. Así que bueno, felicitaciones para mi nieta, Zairi Judith. Y también hoy, aprovechando que yo soy el conductor, digamos, de este programa, voy a aprovechar para saludar a todas las personas que nacieron un 15 de agosto. Y bueno, voy a saludar a mi hermana, Ana María Domínguez, que nació también un 15 de agosto, ¿no? Y bueno, por eso le habrán puesto Ana, y por no ponerle Asunción, seguramente. Así que bueno, un saludo para mi hermana también en su día de cumpleaños. Y bueno, ¿no?, y para todos los cumpleañeros de estos días, de esta semana, para todos los que cumplen también, al igual que mi nieta, los 16 de agosto, también un saludo muy cordial. Y bueno, puede ser, ¿no?, otra cuestión también, dirigentes que quieran mandar su saludo para sus familiares, también lo podemos hacer, ¿no? Le podemos brindar ahí un pequeño espacio en este programa para saludar también a los cumpleañeros. Bueno, eso es todo, amigos, amigas, oyentes del FM Ocam. Recordamos que este es un producto radial que tiene un aporte de la Secretaría de Cultura de la Nación a través del proyecto Puntos de Cultura, cual está coordinado por Paula Milana. Después, ya en lo que es el producto radial, tenemos el aporte de Micaela Tolaba en puesta al aire y operación técnica. Tenemos el aporte de Rocío Domínguez en búsqueda de noticias y edición digital. Y en la conducción, un amigo de todos ustedes, Milagro Pachacutec, también llamado, según mi documento nacional de identidad, Milagro Domínguez, para servirles, para tratar, intentar hacerle llegar las novedades, las noticias de lo que va pasando en el acontecer o en la realidad de los pueblos originarios. Así que bueno, eso es todo, amigos. Jalyalla, jalyalla. Nos encontramos el próximo domingo. Pa pa pa pa pa.